en la palabra avión, automáticamente en estas resonancias lo que se veía es que se activaba la zona relacionada con el movimiento, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, la palabra casa, pues un área relacionada un poco con el espacio, lo que sería un poco nuestro concepto del espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, se utilizó a 9 sujetos, 9 voluntarios, para captar, por medio de estas resonancias que decimos del cerebro, la función de 60 conceptos diferentes, a ver qué áreas se activaban, ¿no? Y una vez que se establecieron estos patrones, que casualmente eran los mismos, es decir, que independientemente de... ya habían hecho ellos otros experimentos anteriores y habían visto que independientemente del lenguaje, del idioma y de la cultura, se activaba el mismo área del cerebro, ¿no? Esto es muy interesante porque esto a mí me sugiere, por ejemplo, en el tema de los sueños, ¿no? De cómo existe una simbología universal para todos, que es aplicable a diferentes personas, aunque se encuentren en culturas distintas, y que, sin embargo, hay estudios que sugieren que determinados sueños se aplican o se interpretan de la misma manera en lugares muy, muy diversos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, una vez que tenían este patrón de comportamiento, pues lo complementaron con conceptos verbales, ¿no? Por ejemplo, la palabra sábana se aplicaba al hecho de dormir, ¿no? Manzana, pues al hecho de comer, es decir, un poco combinaron, digamos, conceptos con verbos, en total fueron unos 25 verbos, estos 60 conceptos, y esto lo que obtuvieron es un modelo informático, como decimos, que permitía saber cuando una persona estaba pensando en determinado concepto dentro de esa lista, en un porcentaje de un 70%. Curiosamente, luego hicieron una segunda fase del experimento con conceptos que no estaban en la lista y los aciertos fueron todavía mayores, un 78%, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de las neurociencias para saber un poco cómo procesamos el lenguaje, nuestro cerebro, y cómo podría aplicarse en personas que, por ejemplo, tienen problemas neurológicos o enfermedades, por ejemplo, relacionadas con conceptos neurológicos, sí. Como, por ejemplo, pues el autismo, ¿no? Que personas que tienen una dificultad de expresión, de comunicar aquello que sienten, ¿no? Lo que quiere decir este estudio es que además tenemos a ese nivel un lenguaje independiente, sí. de culturas, independiente de idiomas, es un lenguaje idéntico en tu caso, como el de Carlos, como el de Juan Ignacio, como en el mío, que cuando pensamos algo, digamos que el dibujo mental que se hace siempre el mismo, al margen del contexto sociocultural, económico, en el que se desarrolle ese pensamiento. Sí, claro, eso es... Quería decir que más que eso se refería, yo creo, a que la posición del cerebro que se ilumina, por decir una manera, es la misma, independientemente de que tú seas un indígena de Nueva Guinea o Juan Ignacio, es decir, que los dos, al ver una cueva, pensáis en lo mismo. No deja de ser una consecuencia de la abstracción que incluso podría explicar por qué existe coincidencia temática en las pinturas rupestres entre lugares muy alejados. Oye, pues muy bien, muy interesante. Claro, es que eso ya lo estuve yo pensando un día que me dio por ahí. De todas maneras, lo que está por venir en este tema, en el tema de la conexión cerebro-cibernética, es tremendo. No olvidéis el experimento que han hecho hace pocos días, en que se ha podido controlar mediante el pensamiento, no un ser humano, sino un mono, ha podido controlar ciertos procesos cibernéticos. Yo estaba pensando también que, aparte de que sea ciencia ficción o no, una de las grandes sorpresas de la informática de final del siglo XX y ahora del siglo XXI fue el darse cuenta, esto es un poco exagerado, es un poco brutal, pero ahí quizás por los movimientos estos raros poshumanistas como los tiberianos, que me está acordando de Ruskov, que decía que el gran avance es entender que somos máquinas bioquímicas. Si somos máquinas bioquímicas, somos eso, una máquina bioquímica que tiene un soporte, que lo que tiene es un programa de ordenador al que llamamos alma, y un cerebro que es el procesador. Si eso funciona así, que es una manera simplista de decirlo, en los pasos que vamos a ir dando para desentramar el sistema de funcionamiento nuestro, va a ser cada día más rápidos. Y además es que están siendo cada día más rápidos. Pero es que es curioso, Carlos, porque esto siempre la humanidad lo ha sabido de alguna manera. De alguna forma sí, sospechaba que los errores eran bugs. Y como... voy a dar sí, solamente un pequeño detalle. Estoy de acuerdo con Juan. Hoy día sabemos que la depresión es un problema de desequilibrio entre neurotransmisores. En el mundo griego, la melancolía se trataba con la hierba de San Juan, con el hipérico, porque se la llamaba la hierba que curaba la melancolía. Fíjate que hoy día se utiliza también para tratar la depresión. O sea, los griegos ya, de alguna manera, descubrieron que efectivamente esa hierba tenía una sustancia que era capaz de modificar los niveles, pongamos, de serotonina. ¿Como cuál era la aspirina, que era el sauce? Es que nunca me acuerdo cuál sí, es. Hay un montón de ellos. No, eso lo que significa es que la observación humana encontraba rápidamente una relación de nuestra unión con el mundo. O sea, que tenemos que ver con todo. No, entonces, y esto que ha comentado Juan Ignacio del tema de las pinturas rupestres es muy curioso, ¿no? Porque, sí, porque cuando él ha dicho eso yo he pensado en Jung, en la simbología, en el inconsciente colectivo y en cómo los símbolos que aparecen en los sueños, y además lo has mencionado, sí. De muchas personas en sitios distintos son idénticos. Sí, en cierto modo estamos hablando de eso, ¿verdad? El fuego, el agua, son las emociones de alguna forma exaltadas, ¿no? Y esto que comentaba Juan Ignacio, pues es verdad que, por ejemplo, las espirales es una constante que aparece en muchísimos lugares diferentes del mundo. Incluso es más complicado. Para todos era una relación directa con el cosmos, ¿no? O por lo que se cree. Pero fíjate, claro, si hubiera contacto entre los responsables de esas pinturas o de esos petroglifos. Sí, con modificaciones a lo mejor pequeñitas, ínfimas. Voy a poner dos ejemplos raros, si no tiene nada que ver uno con otro. Uno sería la arquitectura, que es ya un volumen tridimensional, que es el gran debate. Las pirámides existen en varias culturas del mundo muy separadas entre sí porque hay algún tipo de origen común, o por el contrario porque la estructura piramidal de alguna manera acaba representando siempre lo mismo para las culturas humanas. Es un símbolo. Claro, ese es el primer debate. Segundo, este es muy raro, así que lo saco porque este es de los curiosos de verdad, que es el alfabeto de Pascua. El alfabeto de los alfabetos que en el mundo se conoce el origen de todos menos de uno. El alfabeto de la isla Pascua es un alfabeto aislado. Es único, está totalmente separado del resto de los alfabetos del mundo. Y pertenece a una cultura que la protocultura pascua no tenía alfabeto. Es decir, los polinesios que llegaron a Pascua no lo tenían, con lo cual ese alfabeto nació de alguna manera allí. El gran debate que hay ahora mismo es si ese alfabeto es un alfabeto copiado por los pascuenses de los españoles, curiosamente, cuando llegaron por primera vez y de los textos que pudieron ver. Pero no está muy descifrado. No, se desconoce prácticamente entero. Pero que sería la primera explicación, que eso explicaría que algunos símbolos tengan un aspecto, cierto modo, grecolatino, pues de una manera. O, por el contrario, fueron capaces de desarrollar un alfabeto de manera aislada completamente del resto de la humanidad. Eso sí que sería interesante, porque es el único, estaría totalmente separado. Todos los demás alfabetos del mundo, desde las estructuras ideográficas, que no son alfabetos puramente dichos, como el chino, hasta los que son alfabetos que tienen algún origen fenicio o de la zona del este del Mediterráneo hace unos 4.000 años, todos tienen el mismo origen, pero ese no. Entonces, si ese de verdad no se copió, demostraría que los seres humanos crean lo mismo, incluso en estructura, sería casi de Sheldrake, de campo morfogenético. Además es que es curiosísimo, porque es un alfabeto que se le llama en Bustofredón, o sea que sigue más o menos los surcos de un arado, como para entendernos, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Que tampoco conocían, con lo cual, claro. No debe ser curioso. No, la verdad es que hay un montón de cosas curiosas, pero de verdad que el avance en estos temas es porque yo creo que ya hay, entre muchos tipos de investigadores, una clara idea de que eso, que somos un modelo de máquina... estudios en esta índole, ¿no? De máquina biológica se puede controlar. En 1981 efectuamos el primer flashback del día. Comenzaron a producirse una serie de fenómenos muy cerca de Madrid, protagonizados por una mujer llamada Amparo Cuevas. Aseguró haber visto junto a una higuera, casi siempre es así el proceso, la imagen de una mujer, una imagen casi fantasmagórica que ella interpretó como la de la Virgen María. A su alrededor comenzó a generarse todo un fenómeno a todos los niveles, a nivel puramente fenomenológico y a nivel social, infinidad de seguidores, y en torno a esos seguidores se crearon varios grupos. Luego llegaron las primeras denuncias sobre el comportamiento extraño, primeras denuncias de ex-seguidores del grupo sobre el comportamiento extraño que podían existir en esos grupos, al tiempo de otra serie de denuncias sobre la especulación que se podía estar haciendo con los terrenos en donde se producían esas apariciones y con algunas operaciones financieras relacionadas con este grupo y con las donaciones que se efectuaban para el grupo que había nacido en torno a Amparo Cuevas. Ahora, más de un cuarto de siglo después, independientemente de que la Iglesia en un principio, la Iglesia española, el Arzobispado de Madrid, renegó de esas apariciones, y después, a medida que todo a su alrededor empezaba a relucir bastante, por lo menos en color oro, la Iglesia aprobó o se acercó más a esas apariciones. Y ahora, como decimos, Juan Ignacio, un cuarto de siglo después, un poco más de un cuarto de siglo después, los problemas crecen para ese entorno. Pues sí, crecen para ese entorno porque existe una denuncia presentada por la asociación de quienes se consideran víctimas de esta secta porque tienen algún familiar o alguna persona cercana que ha sido, digamos, fagocitada y con la que no pueden mantener ya una relación normal, e incluso la acusación, lógicamente, de estar utilizando o de manera absolutamente deshonesta los fondos o el dinero que puedan tener estas personas, todos sus bienes. Pero es que, claro, estamos en el zoco del más allá, como siempre. Esto, uh-huh, como tú decías, en el año 81 empieza con un mensaje, el primer mensaje de la Virgen, que dice: soy la Virgen Dolorosa, quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, que venga a meditar de cualquier parte del mundo a la pasión de mi hijo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, claro, siempre que entramos en este tipo de detalles y en este tipo de comunicaciones marianas, lo que se toca es una parte muy profunda del ser humano. Entonces, se toca el famoso negocio, el negocio más grande de la historia, que es el negocio que se inventó con el purgatorio. O sea, ¿qué es lo que hay más allá? El dinero que mueve el más allá es tremendo, porque claro, todo el mundo cuando tiene la idea o la presunción de que una vez que desaparezca de este mundo físicamente va a ir a un lugar donde lo va a pasar muy mal, pero que de alguna manera ese lugar está conectado con las personas que están vivas, que mediante sus donaciones y mediante su dinero y tal pueden aliviar esa situación e incluso pueden paliarla, lleva a que se formen grandes negocios, se forma este negocio de la espiritualidad, este zoco, que no solamente, vamos, estamos hablando ahora mismo del hecho de Amparo Cuevas, pero no es el único caso, son muchísimos casos. Uh-huh. Por todas las partes, uno busca de alguna manera el tratar de convencer a esas potencias superiores de que a uno lo tienen que perdonar mediante sus dádivas y mediante sus cosas. Y entonces, claro, eso ha llevado a hacer grandes negocios, no solamente Amparo Cuevas. Ya sabemos que han tenido también problemas judiciales muchas sectas a lo largo del mundo, y además no olvidemos el caso del Palmar de Troya, que es también en este sentido, uh-huh, bastante bastante emblemático, ¿no? Pero también podemos hablar de Garabandal y de otros muchos. Y ya sabéis que la Iglesia, ya sabemos que la Iglesia, su postura siempre ha sido reacia a reconocer en principio, pero luego poco a poco, por no distorsionar ese negocio de la fe, pues lo han permitido de alguna manera, incluso aunque no obtuvieran beneficios del asunto. En el caso concreto de Amparo Cuevas, que esta es una pobre mujer que ha caído en manos pues de una serie de gentes que han sido capaces de manejar estos elementos con bastante eficacia, lo que ha sucedido es que esa vehemencia por parte de algunas personas en formar parte de esta gente que presuntamente ve a la Virgen y ve que en el cielo se mueven los soles y que huelen a rosas y cosas así por aquellos campos y tal, pues vayan allí incluso asumiendo riesgos, como por ejemplo el tomar unas aguas milagrosas que hay allí en una fuente, pero que les llevan directamente a enfermedades en el aparato digestivo, porque claro, son las aguas que están contaminadas. Uh-huh. Pero esto es absolutamente inevitable. La Virgen se va a seguir apareciendo en muchísimas oportunidades y a personas que posiblemente lo que son médiums que ven cosas y que lo interpretan desde su propio cuerpo de creencias, y esas creencias se transmiten a los demás, y los demás pues indudablemente quieren participar de ese mercado, de ese zoco, con su aportación personal, y eso es lo que lleva a hacer unos negocios extraordinarios. No olvidemos que, por ejemplo, en el caso de esta iglesia, que digámoslo de alguna manera, o este grupo de alguna manera, que se origina en las visiones de Amparo Cuevas, tiene ahora mismo una extraordinaria residencia de ancianos en la localidad soriana de Torralba, o sea, pero una cosa absolutamente espectacular, y algunas otras por el resto de España. Pero lo que me pregunto es que, independientemente de todo ese fenómeno generado por las personas físicas que operan y que se mueven en el entorno de la vidente, en este caso de Amparo Cuevas, pero podemos extrapolar a los otros casos que tú has citado y a otros muchísimos que existen con o sin denuncias respecto al fenómeno sociológico generado alrededor. Me pregunto si en lo fenomenológico protagonizado por la vidente de estas apariciones, e independientemente de su interpretación, de la interpretación que se le dé, sea de carácter místico, religioso, parapsicológico, ufológico, lo que sea, independientemente del significado que se le dé, a los fenómenos en sí, ¿hay que tomarlos en consideración como posiblemente reales o no? Los fenómenos están. Yo soy escurialense y lo sé perfectamente. Son fenómenos que se dan allí, pero son fenómenos perfectamente explicables desde el punto de vista físico. aparte de algunas manipulaciones que se puedan hacer, como el famoso olorcito este a rosas y tal, que en un momento dado se les acusó de que estaban echando pequeñas microampollas de cristal que tenían por allí, por la hierba y tal, que se pisaban y entonces salía este aroma y tal. Pero sí existe un aroma a rosas en aquella zona, independientemente del sitio donde se supone que se apareció la Virgen. Pero también, ¿por qué uno va allí, si va con la fe, con que ha oído de la creencia en que en el lugar, solamente por estar ahí, hay una serie de olores casi mágicos, y tú vas con esa idea y posiblemente hueles aquello que previamente te han insertado que en la mente que tú vas a experimentar? Yo estoy de acuerdo con eso. Si me permites una anécdota a contar de una persona devota de las apariciones que lleva yendo desde el principio prácticamente, y que yo creo que todos estos fenómenos, muchas veces fenómenos de masas, que realmente la sugestión juega un papel importante en ellos, están un poco condicionados por el tamiz de la propia persona. Es decir, a fin de cuentas, los fenómenos extraños, por así decirlo, solamente tenemos como componente para saber realmente esos testimonios, la base, digamos, el filtro de la persona, ¿no? Y esta persona, por su cultura, es una persona de una gran preparación intelectual, de una gran cultura, y cuando todo el mundo olía a rosas, ella olía a perfume francés. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Es que ahí hay varias cosas. Curiosísimo lo que acabas de decir. Comento una cosa. Vamos a ver. Donde se juntan, vamos a poner 5,000 o 6,000 personas, en un momento dado, hay gente que lleva sus perfumes y ese acúmulo de perfume que llevan toda esta gente. Y en el Escorial, quienes van, pues a veces se pueden transformar en un perfume perfectamente perfecto. Lo que me refiero es que es un tamiz, ¿no? Que a lo mejor no es en sí lo que huele en el lugar, sino lo que uno llega a percibir en función de su preparación, de su cultura, de su vivencia, de su experiencia humana. Pero además, Clara, aparte de esto, hay un fenómeno físico que se da en la zona. La zona es muy rica en escarabujos. Claro, eso. Y cuando se junta mucha gente allí y sube la temperatura normal del lugar, el escarabujo lanza, es una rosa y lanza un olor a rosas. Eso yo se lo muestro a cualquiera. O sea, uno se pone al lado de un escarabujo un día que hace calor y huele a rosas. Y allí pasa lo mismo. La temperatura de la dehesa es normalmente baja. Y cuando se junta allí 5,000 personas y tal, los escaramujos se meten olor a rosas. Muy sutil, efectivamente. O sea que desde todos esos ángulos se puede ver este fenómeno. Yo quería comentar solo una cosa, no tiene nada que ver, que os lo he dicho antes. Y es que, ¿sabéis que yo conocí a Juan Ignacio cuando estaba hablando de esto? ¿Sí? Sí, en una charla que di en el ayuntamiento. Sí. Luego entró detrás de mí una persona y hubo una pequeña discusión sobre el tema de las peticiones de Escorial. Y Juan estaba en el público, ahí sentado con Marri, bueno, me acuerdo. Sí. Y le pegó un repaso, pero tremendo. Entonces luego ya reconoció que él era de allí, que bueno, que se había querido en la zona, pero fue impresionante, me quedé muy impactado. Hombre, pero es porque es lógico, yo soy oriundo y entonces conozco bien aquellos bosques, el bosque de la Herrería, debo decirlo, independientemente del escepticismo que pueda levantar en muchísima gente, ese es un lugar que tiene efectivamente una componente telúrica, telúrica en el sentido de la influencia que la tierra tiene sobre las personas que tiene encima, que es lo que significa el telurismo, realmente impactante y extraordinario. Lo que pasa es que la mayoría de gente por allí dice, ¡ay, qué bosque tan bonito, qué bien se está, qué temperatura hace, qué paisajes tan extraordinarios! Y no se dan cuenta de la influencia que están recibiendo de todo el entorno. Es un bosque mágico, es un bosque gallego, joder, en medio de la provincia de Madrid, uh-huh, con una serie de características que se ha conservado única y exclusivamente porque es de patrimonio nacional y porque lo había comprado Felipe II y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero se ha mantenido y efectivamente tiene unas características. O toda la zona es muy rara, porque por ejemplo, una zona de índice de aquelarres altos en Madrid es la zona que rodea el Roble de Chabela. Efectivamente. Ahí hay una zona de arroyos de montaña. Sobre todo en Valdemaquera. Exacto, Valdemaquera es donde más, efectivamente. De alguna manera es una zona que tiene una fuerza importantísima. Y además, quizá esté conectado, yo no sé de qué manera. Zona de luces populares, sí. Claro, pero quizá eso esté conectado, fíjate, con las parábolas del Intas. ¿Por qué se han colocado ahí las parábolas del Interno? ¿Qué es el lugar? Valmayor, que es un sitio del Madrid muy especial. En el sí, es un lugar muy curioso. Sí. Vamos a hablar y volvemos nuevamente con el tema de la mente humana, de una investigación, y hemos ya mencionado algunas, y esta también es verdaderamente apasionante, que tiene como protagonista al sebo flurano, que es un gas utilizado como anestésico para operaciones quirúrgicas y que hasta el momento su aplicación era exclusivamente esa. Pero gracias a una investigación efectuada por la Universidad de California, se ha descubierto una segunda aplicación o posible aplicación cuyo desarrollo futuro puede ser extraordinario para el caso para la medicina y para el tratamiento de determinados problemas de origen psicológico. El hecho es que los investigadores de la Universidad de California utilizaron este gas con dos grupos de voluntarios. A unos de ellos se les administró este gas en pequeñas dosis y a otro segundo grupo se le administró otro gas que no estudiado y conocido, que no causaba ningún efecto. Ambos grupos se les mostraron imágenes en donde se mezclaban imágenes cotidianas, de hechos cotidianas, con otros hechos terribles, imágenes duras, imágenes violentas, imágenes sangrantes, imágenes que causaban pues algún tipo de daño o de impacto emocional en quien las visionaba. Al cabo de una semana se buscó en los recuerdos de las personas que se habían sometido a esta experimentación y se descubrió que quienes habían recibido las dosis de ese gas solo recordaban el 5% de las imágenes violentas y, sin embargo, quienes no habían recibido la administración de este gas recordaban el 29% de las imágenes violentas. La aplicación, según los investigadores de la Universidad de California, es que este gas, el sevoflurano, podría llegar a utilizarse para borrar malos recuerdos y aquellas experiencias que una persona haya podido vivir y que les causen algún tipo de trauma. Es una forma de modelar la mente, en este caso, y si se hiciera así, Carlos, para un bien. Sí, sí, sí, si funciona así, imagínate, te borra todos menos los malos. Si funciona sería... Es curioso, todas estas cosas y los efectos secundarios solo tiene alguno. Yo es que a mí, claro, si verdaderamente es tal como se cuenta, sería fantástico, ¿no? Pero digo yo, es decir, si realmente a ti te borran, tú tienes una vida de traumas, ¿no? Porque sería mejor una aplicación en el terreno un poco de alguna patología, incluso de sufrimiento, ¿no? De haber lo que es la parte más, digamos, el ser humano, la parte mental, ¿no? Que es la que sufre, pero que ese sufrimiento interno muchas veces se refleja en el propio exterior de la persona, ¿no? Aunque tú te borren ese recuerdo, es decir, hay procesos fisiológicos y ese dolor está en el inconsciente, me pregunto yo si realmente no afloraría en algún momento, ¿no? Porque incluso la personalidad no se borra las cosas, ¿no? La personalidad se compone y que, de... y que en cierto modo nosotros somos también nuestra personalidad y forma de ser consecuencia de lo bueno y de lo malo. Tener presente, claro, también esos traumas y esas imágenes y esos recuerdos, sí, negativos. Acuerdo, si sí, eso desaparece, si también podría de... sería, sería raro. No, ciertas chispas de nuestra personalidad. No sé si desaparecería o no, pero sería raro, nos faltaría algo de lo que nos ha formado. Incluso las personas advertirían comportamientos extraños en nosotros. Dejadme que haga una referencia a una teoría que se ha puesto muy en boga últimamente, que es la teoría del campo akáshico, como un campo de información universal, no energético, al que todos recurrimos como si tuviéramos... Inconscientemente, sí. Inconscientemente, como si tuviéramos un receptor de ida y vuelta que podría explicar fenómenos. Evidentemente, estamos en el campo de la especulación, pero es un especulación interesante, como la memoria, como el recuerdo, como el sentimiento y como todas esas cuestiones. A lo mejor resulta que enfermedades como el Alzheimer simplemente significarían que ese receptor ha dejado de funcionar, que ya no funciona en una dirección. O sea, estamos almacenando toda la capacidad nuestra memorística en un lugar externo al que accedemos y lo podemos recoger. Sabes que hay una teoría muy buena, esta es de las más divertidas, de, mira, vamos a mezclar tecnología, sí, con naturaleza. Como le he citado antes, Dallas Roscoff, cuando escribió Siberia, decía que en realidad él consideraba, iba más allá de lo que había hecho Sheldrake o incluso de lo que había hecho los creadores de la teoría de Gaia, y decía que en realidad la teoría de Gaia no era aplicable también a lo que tú has llamado el campo akáshico, exactamente, claro, lo mismo, porque eso sostiene que en realidad la existencia de los seres humanos es pura y simplemente la necesidad que tiene la Tierra de dotarse de conciencia, claro, de nuestros cerebros y nuestras memorias, que actuarían en el futuro, harían que el mundo reaccionara como un reloj químico. Reloj químico son las moléculas que no sabe por qué empiezan a operar en sincronía. O sea, son la base de la vida. Entonces, bueno, realmente Ruskov lo que decía, como planteaba como posibilidad futura, que en realidad un día la Tierra despierte. Uh-huh. despierte porque se halla la conciencia y nosotros hayamos hecho simplemente red neuronal y nuestro campo de recuerdos y nuestra forma de pensar, incluso nuestros ordenadores, sean elementos de comunicación que le permitan en un momento dado eso, pasar a actuar como si fuera un reloj químico y despertar. ¡Pum! Nos quedan apenas 3 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Esto quiere decir que hay muy poquito tiempo y vamos a elegir, si te parece, Carlos, una cuestión sencilla de responder en tan poco tiempo. ¿El universo es finito o infinito? Según la última teoría que le acabamos de comentar, finito. Pues lo has respondido rápido, una cuestión que llevamos milenios sin pero luego hay que explicarlo con calma el porqué. Matemáticamente es finito, filosóficamente infinito, es que es una cosa muy extraña. Esto tiene, ¿no? Y bueno, y tiene forma de rosquilla, luego vemos por qué. Y la investigación, vamos a dar unas primeras pautas, Carlos, esa investigación pues, que intenta resolver esa... Es una investigación que lo que intenta es una investigación sobre topología. Se trata de saber qué forma tiene. O sea, si pudiéramos verlo desde fuera, ¿qué forma tiene el universo? Si porque tiene forma, es finito. No necesariamente. Bueno, cuidado. No, porque puede ser fractal, con lo cual... Claro. Ya verás. Porque puede ser una forma finita en expansión, donde tú entres y des la vuelta por el mismo sitio. Bueno, luego lo explicamos, porque es muy complicado. Sí. Pero digamos que hay como 3 modelos, y estos han pronunciado a favor de una variante del tercer modelo. Que luego veremos que además una sonda europea, la Planck, va a intentar comprobar si esta teoría es cierta o no, porque es una pregunta que, como sabes, lleva con nosotros desde que existimos. Desde luego. Y que me parece que tampoco van a resolver estos científicos. No creas, están bastante cerca. ¿Sí? Sí, ya verás. También vamos a intentar responder a otras cuestiones y presentar casos apasionantes sobre el que podemos dar algún detalle antes de las 2, Clara. Un episodio de esos singulares en donde 2 hermanas gemelas nacen cada una. A partir de ese nacimiento empieza a caminar, digamos, en dirección contraria y después de 30 años nuevamente vuelven a unirse. Sí, una casualidad las une, ¿no? Sí, hay casos de estos, o sea, realmente estamos hablando de un error en este caso, de un error. Lo que provocó la separación de las gemelas. Pero que lo curioso es la cantidad de casos que hay. Bueno, es un debate que podemos plantearnos, ¿no? De si los gemelos están tan unidos, como algunas, la sabiduría popular nos dice, ¿no? Sabemos que científicamente no se acepta esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a algunos casos curiosos sobre este tema. Y realmente, bueno, pues nos planteamos también si existe una conexión telepática entre ellos, en fin. Aunque en este caso concreto es un hecho triste, no tiene esta variante, ¿no? Pero bueno, nos sirve de pie para ello. Contamos en profundidad ese caso después de las noticias e intentamos resolver esa cuestión sobre si es finito o no el universo. Lo intentamos responder con Carlos Canales. Ese caso se lo contará Clara Tahoces. Y también Juan Ignacio Cuesta nos va a contar algo verdaderamente terrible que ha tenido lugar en Pakistán. Todo eso será después de las noticias de las 2 de la madrugada que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Después, a final de la tertulia, estaremos con vuestras preguntas, con vuestras consultas. Y no sé si nuestros oyentes, después de lo que nos va a contar Carlos, podrán también tener claro uno de los asuntos que más neuronas ha consumido a lo largo de la historia de la humanidad, que es averiguar si nuestro universo es finito o es infinito. ¿Apuestan estos científicos de los que nos hablas, Carlos, porque es finito? Efectivamente. Bueno, esta discusión de científicos sobre si el universo es finito o no lleva muchísimo tiempo. Actualmente la mayor parte de las teorías viene a coincidir en que es finito, pero el problema de lo que está buscando esta investigación, hoy voy a leer bastante porque esto se las trae, sí. Es algo muchísimo más raro que eso. Suena a complejo el asunto, vamos a decir, ¿no? Que sea finito, pero el problema no es solo eso, es que nosotros vivimos dentro, está claro. Vivimos dentro del universo. Con lo cual, si vivimos dentro, ¿qué forma tiene si alguien lo viera desde fuera? Entonces, se trata de una investigación de topología. Es decir, ¿qué forma tiene el universo si de verdad es finito? Entonces, ellos empezaron por ofrecer 3 modelos para intentar explicar lo que iban a hacer. El primer modelo, daban por hecho que el universo fuera como una especie de billetera. decir, imaginaos un mundo plano 2D, de dos dimensiones, en el cual nosotros podríamos empezar, estar en la parte de arriba, iríamos recorriendo, seguiríamos por el borde, seguiríamos recorriéndolo y si le damos la vuelta completa volveríamos al mismo punto de origen. En un mundo, en un universo de este tipo, necesariamente cualquier viaje podría terminar en el mismo punto. Es decir, sería un universo muy pequeñito, sería un universo muy sencillo y sería un universo finito. Vale. Ese sería el primer modelo. A partir de ahí decidieron hacerlo un poco más complicado. El primero, por cierto, sería el modelo clásico de la novela de Abbott, de Flatland, de Planilandia, donde toda la sociedad vivía en un mundo bidimensional, en el cual, al ser un mundo bidimensional, solamente se reconocían unos a otros, tenían formas geométricas, el protagonista, me acuerdo, que era, me parece, un triángulo. Entonces, cada uno de ellos tenía los seres supremos, que eran los sacerdotes, eran círculos, porque son los que generan, ante la refracción de la luz, menos visibilidad. Entonces, cada uno se distinguía unos de otros simplemente por las formas que tenían, de forma que la sociedad estaba formada por elementos geométricos que vivían en un mundo plano. Entonces, bueno, cuento esto porque explica muy bien lo que voy a decir luego. Es decir, el protagonista de Planilandia tiene una visión porque un día ve atravesar una naranja, pasa por su mundo. Entonces, claro, la naranja, según va atravesando su mundo plano, va siendo primero muy pequeña, luego más grande, más grande, más grande, para luego ser muy pequeña, hasta que desaparece. Entonces, imaginaros una esfera atravesando un plano. Entonces, él tiene una visión y, bueno, crea, de hecho, una especie de religión, pues está convencido de que hay un mundo tridimensional que ellos no ven. En ese mundo tridimensional, claro, cualquiera que viera en el mundo tridimensional puede adivinar el futuro de Planilandia. Porque si tú te vas moviendo hacia una grieta y vas a caer por un precipicio, tú no lo ves en un mundo plano. Pero el que está arriba lo ve perfectamente. Entonces no es que adivine el futuro, digamos que tiene un punto de vista más alto. Entonces, en este ejemplo de la finitud del universo, el primero sería el caso del universo bidimensional, que sería el de nuestros amiguitos de Planilandia. Pero imaginamos que le metemos una tercera dimensión. Entonces, ahí ellos generan dos modelos. En el primero, ellos dan por hecho que eso mismo se habría convertido en un espacio cúbico, una especie como de cubo. En ese cubo ocurre exactamente lo mismo. Cualquier punto puedes dirigirte a cualquier otro y volver al mismo, simplemente dando la vuelta. Pero si tú consigues salir a la parte exterior, volverías al mismo punto en un mundo cuadrado, cierre de rectángulos. La verdad es que eso sería ya muy complejo porque dice que en realidad, como nosotros estamos dentro, dice que sería como vivir en una habitación en la cual todo estuviera recubierto de espejos, pero los espejos al mirarnos, en vez de proyectarnos nuestra cara, proyectarían nuestra espalda. Es decir, sería una especie de mundo mucho más complejo, pero también finito. Finalmente, ellos querían saber cómo saben la forma que tiene, que diremos ya, voy a anticiparlo, que tiene forma de rosquilla, y por qué saben que el universo tiene forma de rosquilla. Bueno, pues tiene forma de rosquilla, sería exactamente igual que un donut, vamos, para que nos hagamos una idea. Es decir, el universo es un donut. Un donut. Entonces dicen, un toro, realmente un toro, perdón, realmente un toro porque no cerraría del todo. Sería un donut que no está cerrado del todo. Mordido. Exacto. Efectivamente, dicen, bueno, ¿cómo lo saben? Dicen, bueno, pues lo saben en función de una cosa que se llama la radiación de fluctuaciones de temperatura. Vale. Eso se mide a través de una sonda que se llama WMAP, que es, bueno, el sistema de... es que el nombre en inglés es Wilkinson Microwave Antisonority Probe de la NASA, que lo que hace es medir el fondo cósmico, es decir, ¿cuál es el fondo del universo? Este sistema lleva midiendo el fondo del universo años, porque lo que está haciendo es un mapa. Entonces, si el universo fuera infinito, y eso es por lo que lo han averiguado, en su época primitiva tiene que haber tenido oscilaciones de todos los tipos posibles que luego van a formar las características que va a tener. Sin embargo, esas oscilaciones de todas las variantes no se ven. No se ven en el sistema WAP. No lo ven en ninguno de los mapas que ha hecho WMAP. Entonces, en lugar de eso, lo que se ve es que faltan oscilaciones de longitudes de onda larga. ¿Qué conclusión significa esto para los científicos? Pues que la falta de las oscilaciones de onda larga significan que esa imprecisión de medidas generan que el fondo haya sido captado. Es decir, el universo tiene un límite. Se acaba. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues lo que falla, aunque parezca gracioso porque la forma de explicarlo, es que lo que falla básicamente es que los datos tienen unas barras de error que pueden ser del orden de lo que se pretende medir, o sea, la totalidad. Es decir, ¿qué es lo que se pretende medir? Pues el cálculo del fondo cósmico de algo que es finito. Calculan que sería bastante pequeño y que no tendrá más allá de 56.000 millones de años luz de diámetro. De diámetro, cuidado. Con lo cual, lo que necesitamos para saber exactamente si tienen razón la teoría del toro y si tienen razón en la teoría de la longitud y el tiempo, es simplemente hacer de nuevo una medición muchísimo más completa del fondo cósmico de radiación. ¿Quién lo va a hacer? Pues una sonda de la Agencia Espacial Europea, la Planck. que va a tener como misión medir el fondo cósmico del universo, es decir, captar las señales de radiación cósmicas del principio de los tiempos para de esa manera intentar descubrir, ahora que ya creemos o creemos saber que es finito, qué forma tiene con seguridad, qué distancia tiene en el diámetro y qué antigüedad tiene con total precisión. Ahora bien, ¿esto aclara el problema de quiénes somos, dónde vamos, dónde estamos? Pues no. Pero bueno, pues me parece a mí que pero no. Salvo eso, pues mira, tienes una imagen muy bonita del universo visto desde otro universo. El universo visto desde fuera. Que la verdad es que la historia es sorprendente, pero que de verdad que a mí lo que me ha llamado es cómo es posible, la atención, cómo es posible que alguien esté trabajando en esto desde hace años y años y años y que esté a punto de llegar a una conclusión definitiva. Es que es una cosa bastante bastante sorprendente, porque bueno, además... Definitiva... Sí, bueno, punto, bastante claro. Definitiva, es decir, bastante clara de cómo es. Es decir, no sé cómo explicarlo, voy a intentar explicar la posición con un elemento relativo. Como sabéis, hace 2.300 años, un poquito más, el rey de Egipto, Ptolomeo, el faraón helenístico de Egipto, le pidió al hombre más sabio de la época, que era el representante y director, como el equivalente de la Biblioteca de Alejandría, que era Eratóstenes de Cirene, si era capaz de definir con seguridad si la Tierra era redonda, y si era redonda, ¿qué tamaño tenía? Bueno, es bien conocido, bueno, ahora sería muy largo contar el experimento, que es genial, de cómo lo midió, pero Eratóstenes de Cirene demostró de manera muy limpia y muy fácil que era redonda y que tenía 40.000 kilómetros de diámetro. Es decir, acertó con total y absoluta precisión. Sin embargo, aunque él tenía una teoría en borrador de cómo tenían que ser los continentes, no los conocía. Es decir, no conocía exactamente cómo la Tierra, pero acertó la perfección, qué tamaño tenía y que era redonda. Bueno, pues esto es lo mismo. Claro. Es decir, no sabemos cómo es el universo, pero podemos llegar a saber con un cálculo lógico bastante aproximado a través de sistemas matemáticos muy complejos. No podemos hacer el mapa, pero podemos saber cómo es. Exacto, no tenemos el mapa completo, pero sabremos por lo menos el tamaño y la forma. Pues esto se trata más o menos de lo mismo. Es decir, que, dicho claramente, había un tipo hace 2.300 años que sabía perfectamente cómo era el mundo. Simplemente porque lo habían calculado. Pues esto es lo mismo. Clara, el suceso ese que antes hemos, antes de las noticias hemos anticipado, a modo de titular, el caso de estas gemelas, verdaderamente llamativo, y esa casualidad, ese suceso, esa sincronicidad, o como le queramos denominar, que provoca que finalmente vuelvan a unirse. O vuelvan sí, a saber. Bueno, esto al lado de lo del universo ya no sé. Pero bueno, el caso es que sí, es un caso que se ha producido estos días. Bueno, se ha sabido estos días, no se ha producido estos días. Realmente se produjo en el año 73 en el antiguo hospital de Nuestra Señora del Pino de las Palmas de Gran Canaria, cuando se separó por error a dos niñas gemelas, gemelas idénticas, ¿no? Y bueno, el caso es que 28 años después se conocieron por casualidad. Y esto fue por una cosa, pues realmente porque una de las gemelas acudió a un centro comercial donde trabajaba una amiga de la otra gemela. Y entonces, al verla, pensó que era su amiga, fue a saludarla y la otra pues no le hizo caso. Y entonces, claro, esta se quedó un poco extrañada y después llamó por teléfono a otra amiga común. Le explicó que fulanita no le había saludado, no se sabe que los nombres de estas mujeres porque han preferido estar en anonimato, y a su vez esta volvió a llamar a la gemela que supuestamente no le había saludado y dijo, yo no he estado en ese centro comercial ese día, con lo cual pues la cosa quedó así un poco de cosa extraña, ¿no? Exacto. Hasta que unos días después volvió a aparecer para cambiar la prenda que había adquirido la otra gemela. Y entonces es cuando ya le abordó y le dijo, pues es que yo conozco a una persona que es igual, es idéntica a ti, tal, y entonces propició un encuentro entre ambas y claro, al conocerse eran realmente como dos gotas de agua y de ahí pues se realizaron posteriormente, ¿no?, en ese momento unas pruebas para saber si realmente existía esa coincidencia entre ellas y claro, se determinó que eran hermanas y esto propició realmente un problema importante, ¿no? De hecho, se ha sabido porque tanto la gemela, una de ellas ha decidido demandar un poco pues este caso para porque le ha destrozado un poco la vida, ¿no? Incluso dice que ella prefería no haber sabido en absoluto nada porque se había criado con otra familia, esto la familia claro, no lo había aceptado, se había producido de repente una reacción de rechazo extraña. Existe la doble vertiente en este caso, claro. ¿No? El suceso en sí es espectacular, pero luego, claro, a nivel psicológico el sí. impacto es sí, todavía es mayor. Muy claro. importante, ¿no? Uh-huh. Claro. Realmente, bueno, este caso un poco nos sirve para hablar de las coincidencias en que supuestamente existen en digo supuestamente porque la ciencia realmente no admite como tales, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Que las explica de manera, por ejemplo, en el caso, y ahí sí que tiene para mí, tiene una cierta lógica, ¿no? Él es el hecho de que hermanos gemelos idénticos padezcan enfermedades, las mismas enfermedades, por así decirlo, pues hay un componente genético importante. Si tú tienes tendencia a, pues, o sea, la obesidad, por ejemplo, es muy probable que tu otro hermano lo vaya a tener porque tenéis un componente genético común, ¿no? Y, de hecho, yo conozco a una gemela que tiene una hermana gemela idéntica y me cuenta que incluso ella no se va a hacer nunca análisis de nada y que se los hace la hermana y que cuando realmente se hace ella los análisis, realmente ella sabe que tiene lo mismo y, efectivamente, uh-huh. le dan los análisis, son prácticamente iguales, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra serie de coincidencias que a mí me resultan más llamativas y que ya no tienen que ver con patrones, digamos, de, pues, bueno, enfermedades que puedan tener un componente genético importante, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el de los gemelos Jim, que eran también pasó exactamente igual. Estos fueron separados al nacer, fueron adoptados por familias diferentes y 39 años después se reencontraron y, poniendo un poco en común experiencias de la vida, se dieron cuenta con las siguientes casualidades que voy a enumerar, ¿no? Bueno, para empezar, ambos se llamaban igual, ambos se llamaban James, ¿no? Las primeras esposas de ambos se llamaban Linda. Después se divorciaron y se casaron posteriormente con otras mujeres que se llamaban Betty, las dos. Luego, uno de los gemelos, que era James Lewis, llamó a su hijo, a su primer hijo, James Alan. Y, en cambio, el otro hermano lo llamó Alan James. O sea, son de estas cosas que se parecen de broma, ¿no? Bueno, ambos tuvieron perros a los que bautizaron como Toy. Ambos trabajaron en una gasolinera y en un McDonald's. Tenían la misma marca y el mismo modelo de coche. Fumaban la misma marca de cigarrillos, bebían la misma marca de cerveza también. Y, bueno, luego ya pues hay componentes que hablábamos de esto, ¿no? Se comían los dos las uñas, porque esto puede ser un componente también que tienes una personalidad uh-huh. determinada, ¿no? Ansiosa, a lo mejor, ¿no? Pues habían sufrido un infarto leve. Y, bueno, también subieron y bajaron drásticamente 4 kilos a la misma edad. Y los dos padecían de hemorroides y de migraña. O sea, esto es un poco sorprendente, ¿no? Pero luego tengo aquí otros casos que he recogido, ¿no? Al hilo uh-huh. de esta noticia que yo había escuchado y sabía, tenía noticia de ellos, pero no recordaba exactamente los datos, como el de unas gemelas colombianas que las dos murieron el mismo día. A la misma hora, ¿no? Es decir, uh-huh. en este caso fue de una enfermedad, fue una subida de tensión, que padecían de ello, que eso sí, hay un componente genético, pero lo curioso es que ambas hayan muerto a la misma hora, ¿no? No, lo sorprendente, fíjate, decir que esto es verdad, que el mundo de los gemelos es muy curioso para investigaciones sobre casualidades también, pero con los gemelos siempre te imaginas que la casualidad tiene algún componente que se puede controlar. Lo curioso es cuando, por ejemplo, el mismo día que muere el presidente de la Primera República, Salmerón, murió una persona que se llamaba exactamente igual y se le parecía mucho en Murcia, pero era un sastre, no tiene nada que ver. Entonces, es decir, esas cosas, cuando ocurren, son todavía más llamativas, porque tú has citado el caso de los gemelos, pero cuando la sincronicidad o la coincidencia serial o la casualidad supera ya lo lógico y el elemento de conexión o de punto de identificación entre los casos es absurdo, sea, por ejemplo, el caso de la novela Arthur Gordon Pym, cuando toda la historia que reconstruye Edgar Allan Poe se va a reproducir unos años después en el naufragio de Loretta Mingonet, que ocurre lo mismo. 4 personas en una barca, uno tiene que morir para que los otros sobrevivan, la pajita más corta, pierde un grumete que se llama Richard Parker. Ocurre exactamente igual. En este caso, la realidad imita la fantasía, decide copiarla. Bueno, el más conocido, obviamente, es Futility, el caso del Titanic, de la novela que reproducía con exactitud lo que ocurrió. Ahí es todavía peor. Porque si simplemente fuera... Lo que pasa es que en los gemelos, por alguna razón, yo creo que es que la gente nos da como miedo entrar en la realidad de las coincidencias y de las casualidades exageradas, porque da miedo, realmente, sí. Porque asusta muchísimo. Asusta, sí. Asusta muchísimo. Mira, me compré, por cierto, en la Feria del Libro Antiguo de Ocasión, esta que hay en Madrid, compré, que tenía ganas de tener uno yo, porque lo había leído, pero no tenía ninguno, me compré por 6 euros el libro Los Condenados, de Ford, que es un libro de verdad demoledor, porque claro, es un disparate total de arriba abajo. Todo lo que va contando, claro, es el conocimiento del universo, pero desde lo absurdo, desde las repeticiones absurdas. El problema es que los gemelos nos han hecho creer que este tipo de casualidades son posibles porque son gemelos. Lo que pasa es que son posibles porque existen. Y en el caso de los gemelos se notan claro, más. Se nota más. Claro, simplemente es por eso. Pero realmente, si nosotros las conociéramos a un nivel suficiente como para poder conocer, por decirlo de una manera, todo el movimiento del cosmos, veríamos que hay millones de casualidades. Que no son de gemelos, pero que... Claro, pero que no las conocemos pura y simplemente. Yo tengo un ejemplo que es graciosísimo. Es decir, bueno, yo lo he contado alguna vez porque realmente es sorprendente. A mí me llamó muchísimo la atención. Cuando, bueno, sabéis que mi página web está en la portada, con lo cual, bueno, es un caso bastante gracioso. Hay un doblador de y actor de doblaje mexicano que se llama Carlos Canales. Uh-huh. Entonces tiene una, sí, tiene una página web, bueno, pues estupenda. Y entonces, bueno, yo tengo tantos problemas ya con sus seguidores, contratos y demás, que ha puesto decidido por una nota que digo, a él bueno, escriben por ti y a ti te escriben por él. Supongo que le ocurría lo mismo, pero no sé, yo es que le remito constantemente a gente. Entonces, pero ya hay casos extraordinarios de gente que no se lee mi nota al principio y me sigue escribiendo. Y yo, pero joder, si hay una nota puesta. Yo, bueno, que aún así lo digo porque a mí me pasó una cosa muy curiosa. Una empresa de Texas, cuando yo, mis dominios son muy antiguos, pero yo el punto es, lo he cogido hace relativamente poco. Mi página siempre ha sido carlos.com, pero tengo ahora el punto es. Bueno, y pues una empresa de Texas... O sea, que lo coja él antes, ¿no? No, el punto es extraño que lo coja, ¿no? Sería punto MX o algo así, no sé cómo será. El caso gracioso es que una empresa de Texas me mandó, porque querían, bueno, por unas páginas mías que están en Estados Unidos, pues quería venderme sus servicios y me dio la lista, que era curiosísima, de todos los Carlos Canales que están en Internet. Todos. Por la razón que sea, cómo aparecen. Entonces, me llamó tanto la atención que se me ocurrió mirar los dos primeros. Y no seguí al tercero. Y os voy a explicar por qué. El primero, Carlos Canales, ese lo puede encontrar cualquiera, había sido el director de Toshiba en México. Lo ponía en el currículum que se encuentra en Internet fácilmente. Yo había trabajado en Apple Computer y estaba en Toshiba. Bueno, en ese momento yo tenía, en mi caso, un Toshiba y dos Apple. Que no es que hay miles de marcas de ordenadores. Bueno, una casualidad rara, no quise mirar más. Vale, tampoco tenía tiempo. El segundo es el que me llamó la atención. El segundo es un teniente navío de la Armada Chilena que está destinado en Talcahuano. Como yo en aquel entonces conocía a la Agregada Naval de Chile y sobre todo a un primo suyo, su primo vivía en California, y se me ocurrió escribirle a California. Él era profesor de historia en un college americano. Y le dije, mira qué curioso, hay un Carlos Canales que es marino y además está en Talcahuano, donde ha estado tu primo. ¿Te puedes enterar si tiene alguna relación? No solamente había sido su alumno, sino que era hijo de un amigo de mi amigo de California. Hay 13 millones de chilenos y 300 millones de norteamericanos. Es decir, pues es tan increíble el cálculo de probabilidades. Era el segundo de la lista. El tercero no quise mirarlo, pero el segundo seguro que se me parecía. Así que, mira, decidí, Carlos, ni más difícil es que te toque la primitiva y alguien y toca siempre. Sí, le toca. Fíjate, la primitiva es una 13 millones, creo. O sea, es más fácil que te caiga un meteorito marciano, bueno, en el cogote. Aquí tengo otro caso de gemelos, que esto es curioso, que murieron en 2002. Fue en el norte de Finlandia. Los dos murieron en un espacio de 2 horas en la misma carretera, en 2 accidentes diferentes. Eso sí que es tremendo, ¿ves? Sí, eso es lo que es tremendo, que es un accidente de tráfico, no una enfermedad. Sí. Claro, y que allí es que no se puede pensar ni siquiera una componente genética, por ejemplo, ¿no? Ni una, o que lo hubiera conocido, que dices, bueno, qué impresión, se mató la impresión. Sí. No. Eso es tremendo. Como inexplicable en Eran, estoy pensando en otro caso en donde se producía una serie de sincronicidades entre las gemelas, creo que eran dos niñas, en Logroño, un caso muy conocido por los investigadores y por los parapsicólogos españoles, en donde lo que le sucedía a una... Por ejemplo, una quemadura por acercarse a una llama, físicamente lo sufría la otra, aunque se encontraran en otro lugar. Eso es curioso, ¿no? Sí. Ese tipo de sucesos, bueno, pues que parece que suceden y que en parapsicología se han estudiado, nos vuelven a remitir a lo mismo, pero nos sitúan en la imposibilidad de explicarlo, pues por lo menos mediante lo que sabemos. Es que además, de momento, no tenemos forma humana. Ahí sí tenía razón Charles Ford, porque entonces nadie le ha podido rebatir eso. Es que si mejor. Hay como una especie de tendencia a no intentar investigarlo. Porque ¿para qué? Porque total, vas a llegar a una conclusión muy mala. Exacto. Así que mejor no te enteras. Mejor no investigarlo, mejor... Pero tampoco quienes investigan esto de si el universo tiene fin o no están en el mismo dilema al final. No se da la sensación de que aciertan más. Figúrate para explicar uno de estos investigadores a sus hijos en qué trabajan. Sí, más curioso lo que le pasó, lo que nos contó el dibujante Spiderman, ¿no? ¿No? Cuando su niño le preguntaba en el colegio, ¿tu padre qué hace? Dice, pues dibuja Spiderman. No se lo crean ni los profesores, claro. Claro. Hay trabajos que son imposibles de explicar. Juan Ignacio, un evento, una serie de sucesos, y quizá esto lo podemos unir, ¿no?, con lo que hablábamos al comienzo de la tertulia sobre el comportamiento humano y esas cosas tan particulares que tiene. Nos situamos en Pakistán, un episodio en donde dos clanes del país resuelven con matrimonios forzados, bueno, pues una serie de problemas entre ambos durante los últimos años. Una disputa que nos lleva a plantearnos si realmente la modernidad es capaz de convivir con lo más antiguo y con lo más ancestral. Fijaros que en Pakistán, que es una potencia nuclear, nos encontramos con un caso verdaderamente interesante. Sí, potencia nuclear y se acabó. Dos tribus, claro, sí. Dos tribus empiezan una pelea porque por una causa tan sencilla como que un perro rabioso muerde a un burro de un clan, muerde a un burro del otro clan. Entonces el burro del otro clan se muere. Eso lleva a una serie de peleas y lleva a unas luchas intestinas entre estos dos clanes verdaderamente tremendas que terminan con 13 personas muertas aproximadamente. Entonces, claro, se decide terminar con este asunto, pero no hay manera posible. Están ahí dándole vueltas y al final deciden utilizar una ley muy antigua, que es la entrega de 15 niñas vírgenes de un clan al otro para que se casen con personas mayores. Lo cual, dicho así, suena terrible, porque claro, es esclavitud, es manipulación, es violencia social, es violencia de género, es todo lo que podamos imaginarnos. Pero lo que llama verdaderamente la atención es que esto suceda. Porque evidentemente hay una parte de la sociedad pakistaní que no quiere que estas cosas sucedan y que quieren que esto desaparezca, e incluso está legislado en sentido contrario. Lo que nos hace pensar que realmente es tremendo cómo se desarrolla el tema de la violencia de género, que actualmente parece que es que nos pilla a todos siempre de lejos, incluso aunque lo tengamos cerca, es más universal de lo que podemos creer. Pero además es que está en el propio comportamiento humano, porque de alguna manera, de la manera que lo han desarrollado estas dos tribus pakistaníes, no es muy distinta a que la desarrollan, por ejemplo, otro tipo de etnias en otras partes del mundo, a las que no vamos a poner nombre. Por cierto, ¿habéis leído una noticia que ha salido esta semana en la prensa? Sobre, se ha descubierto un enterramiento neolítico en el centro de Europa hace unos 7.000 años, que es la primera explicación de una matanza neolítica que se ha conocido. Sí. Si la has leído, ¿no, Clara? Y era sobre mujeres, sí. Efectivamente. Indudablemente la historia se repite continuamente. Yo soy muy nietzschiano en ese sentido en cuanto a la teoría del eterno retorno. Todo más o menos sucede de una manera, pero cíclicamente se va repitiendo, quizá no con la misma forma, pero sí con el mismo contenido en el tiempo. No hablamos de una matanza neolítica, pero también no olvidemos que hay una matanza que también estamos quizá mucho más anterior, implícita en el fenómeno de la sema de los huesos de Atapuerca y otras muchísimas cosas. Realmente es que todo esto parte de algo tan pura y simplemente como lo que es el pragmatismo del ser humano. El ser humano se ha tenido que enfrentar toda la vida a esa famosa maldición que podíamos decir bíblica de tener que vivir con esfuerzo y trabajar con esfuerzo y tesón. Y de alguna manera eso pues ha llevado a crear una serie de elementos de organización social que realmente se repiten a lo largo del tiempo y que cíclicamente pues producen este tipo de episodios. El de Pakistán no deja de ser uno más de otros episodios que se producen aquí, a nuestro lado, continuamente. Y lamentables, porque si cruzamos la frontera y pasamos de Pakistán a Afganistán, nos encontramos como en el año 2001, creo que fue el régimen de los talibanes, que tenían bastante poco aprecio por la cultura y por cualquier otro tipo de costumbre que no fueran las que ellos pregonaban, acabó con esos budas, con esos monumentos tan extraordinarios. Lo que nadie podía imaginarse es lo que había detrás y lo que se ha descubierto gracias a lo que había detrás, Carlos. Pues lo que había detrás se sabía lo que era porque se vio enseguida, y se vio que había unos budas vestidos con túnicas color vermellón y sentados con las piernas cruzadas, rodeados pues de varios tipos de criaturas míticas y otros elementos. Hasta ahí la relación clásica de los budas mezclados con elementos del arte de las estepas, como grifos y demás, pues no tenía ninguna, no había nada en ello que les extrañara. No obstante, la naturaleza y características de las pinturas hizo que un equipo internacional, pero un equipo internacional amplísimo, porque forman parte de él el Instituto Nacional de Investigación de Propiedades Culturales de Tokio, o sea, Japón, el Centro de Investigación y Restauración de Museos de Francia, el Instituto de Conservación Getty, de Estados Unidos, y también han utilizado el sincrotrón europeo para poder analizar y estudiar las extrañas pinturas que había. Hasta ahí, normal. Siglo VII, preislámicas, una serie de dibujos en los cuales aparece Buda en un lugar que está colocado en la Ruta de la Seda. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Pues la sorpresa es que estaban pintadas con elementos de un tipo de pintura que se basaba en semillas de amapola y nuez con aceites secantes. Dicho claramente, estaban usando óleo. Pero estaban usando óleo y dirían muchos oyentes, bueno, ¿y qué más da que usen óleo? Bueno, pues es que el óleo se descubrió en el siglo XV, salvo ese pequeño problema. Bueno, que no es pequeño. Que no es pequeño. Pues a lo que es 1500 años posterior, eso sí que es un problema. No estoy de acuerdo. Sí, verás, óleo fabricado en la forma, es decir, no que haya pintado con una pintura vegetal, que eso se ha hecho siempre. El caso curioso es que no era una casualidad, no era un elemento casual, sino que los colores y los tonos y las capas estaban hechas todos con resinas naturales, con prorenias y gomas. Y además, incluso habían utilizado una de las capas como si fuera un barniz. ¿Explicaciones? No hay ninguna. Es decir, está claro que lo conocían. ¿Por qué es tan similar al europeo de una manera tan intensa? Pues porque está claro que probablemente tiene el mismo origen, como han señalado algunos técnicos franceses. ¿Explicaciones probables? Salvo el espacio temporal, que es enorme, la única explicación lógica sería que grupos que recorrían la Ruta de la Seda, que no desapareció... De las especias. Y de la seda en aquel entonces, siglo VII. No, la de la seda después. Es ya el siglo XIX. Claro. No, la Ruta de la Seda es la tradicional, la que va por el centro de Asia. No, pero vamos a ver, si le llama Ruta de la Seda a partir del siglo XIX. Siempre había... Pero claro, las especias es la que iba por mar, es decir, la que costeaba por la India. La que bordeaba el mar, es decir, que no es lo mismo. Vamos a ver, la Ruta de la Seda se va desde siempre, desde el siglo VI-VII, desde que trajeron seda de China. No, eso es una denominación del siglo XIX. Pero tú te refieres a la denominación del camino. La Ruta de la Seda... Tú te refieres a cómo se llama el camino, sí, a cómo llaman el camino, Ruta de la Seda. Se llamó Camino de las Especias también. Sí, claro. Si sí, lo pasé para esa época, el Camino de las Especias europeo era marito, desde el siglo XVI. Es igual, hay algo igual. Anterior. Da igual. En cualquier caso, es que es la única explicación lógica que habría, que llegara por tierra. Claro, por supuesto. Que llegara por tierra y que alguien lo trajera. Pero entonces el problema es, ¿por qué no hay nada entre Afganistán e Italia, por poner un ejemplo central del Renacimiento, igual? Es decir, ¿por qué nadie utilizó algo tan iba a decir tan inteligente? Es que realmente está muy bien el óleo, se mezcla rápido, es decir, es fácil de pintar y cambiar porque tiene un secado lento. Es decir, ¿por qué es muy estable? Y si encima, sobre todo, eso se le puede barnizar. Uh-huh. ¿Por qué a nadie se le ocurrió hacer esto durante tanto tiempo? No sería por un error. Claro, eso es... Pero es que si fuera un error, nadie se equivoca en algo tan perfecto. Es decir, sobre todo, nadie lo utiliza en todo el lugar. Claro, puede haber un error, o bueno, que hubiera un genio que individualmente lo descubriera y luego se repitiera el invento, como decía antes Juan. Es decir, que hubiera una especie Pero yo pienso que eso tiene una explicación fácil. Simplemente porque... Eso sucedió en Bamiyan justo antes de las cruzadas, llegaron las cruzadas y el óleo aparece en Europa más o menos en la época... Esto es del siglo VII, esto es antes de la islamización de Afganistán, ¿eh? Esto es antes de Talas, esto es antes del siglo VII, de la llegada de los árabes a la llanura afgana. Independientemente de que pueden existir otras que no conocemos o que han desaparecido. Claro, el problema, por supuesto sí, por eso no conoce ninguna más, porque hay un montón de óleos parecidos de la antigua cultura kusana, pero ninguno tiene esta estructura de pintura con grasas de semillas vegetales. O sea, tienen otro tipo de pintura, hay telas, ahí se conservan un montón de cosas muy curiosas, pero ninguna sí. Entonces, el problema... Para ser un error, es raro que no... Claro, pero más, si es un error o es un descubrimiento casual, más que un error, si fue que alguien tuvo la idea genial de hacer esto y lo utilizó en todas las cuevas, ¿por qué luego nadie lo copió? Es decir, bueno, puede decir alguien, bueno, es que los musulmanes como no pintaban, pero allí siguió habiendo población budista durante un tiempo, no se convirtieron de la noche a la mañana. O sea, le podía haber dado otras aplicaciones. Lo podían haber llevado a los monasterios. De todas maneras, no olvides una cosa, estamos hablando de una zona que es muy controvertida, porque los primeros misioneros que llegan antes que el budismo al Tíbet podían perfectamente haber llevado ese tipo de conocimientos. Sí, los nestorianos. Efectivamente. Pero los nestorianos yo creo que se quedaron más arriba, más al este. Sí, claro, es una de las posibilidades. Una explicación. Los historianos no dejaron de perder nunca el contacto con las comunidades cristianas de lo que es Irak y de... La historia se nos ha contado de una manera muy rara y aquí podríamos traer a Clavijo. O sea, claro, 100 años antes de Marco Polo, un madrileño va a hacer un concordato entre Enrique II el Doliente y el Gran Tamerlán. Claro, entonces había un flujo. Pero Clavijo y el que llegó antes, Payo Gómez Sotomayor, del que todo el mundo se olvida, que tiene una tumba más preciosa en Pontevedra. O Virgen de Roebru, que llegó hasta la corte del Gran Khan. Contactos no dejó de haber nunca. El problema es eso, es decir,